Buen día, oyentes de Farco. Las movilizaciones por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia no solo sucedieron en las grandes ciudades de nuestro país, sino que se replicaron a lo largo y ancho de la patria. En el corredor de Sierras Chicas, en el noroeste de la provincia de Córdoba, múltiples actividades se desarrollaron. Algunas de estas ciudades vienen realizando año tras año conmemoraciones, pero para otras, como La Granja, fue la primera vez que se conmemoró con un acto público. Escuchamos a Sergio Chavaza, uno de los vecinos impulsores de esta actividad. Sorprendente para nuestra localidad pequeña que nunca ha tenido, digamos, grandes expresiones de este tipo, una concurrencia muy importante, masiva, y muchos vecinos con muchas ganas de estar, de sentir, de colaborar, y terminada, digamos, la parte del acto, se hicieron unas plantaciones, como forma simbólica de marcar un sitio de la memoria. La plantación de árboles como acto simbólico también fue una de las actividades que se dieron en la comuna de Cerro Azul. Florencia, una vecina e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Plaza de la Memoria, nos cuenta sobre esta iniciativa que ya lleva 3 años. Lo que hicimos para convocar fue llamar a varios colectivos distintos, colectivos de escritores. También estamos con la Unipop, que es la Universidad Popular para Adolescentes, que están pintando los pañuelos. La idea siempre es, bueno, de a poco, acá la plaza tiene 3 años, todos los años tratamos de hacer un poquito más. En Agua de Oro, la municipalidad invitó a una charla con familiares de víctimas de terrorismo de Estado por pedido de vecinos y vecinas. Diana Rapp, vecina de la ciudad, nos cuenta sobre la charla. Que se consideró un excelente momento para recuperar la memoria de vecinas y vecinos de Agua de Oro, y no solo eso, sino que se hizo un petitorio para que exista en Agua de Oro un sitio de la memoria. Ya se fijó una fecha para un próximo encuentro porque emergió la necesidad que tenía Agua de Oro de recuperar la memoria de sus vecinas y vecinos y recordar esos oscuros momentos de la historia que no queremos que se vuelvan a repetir. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Colonia Carolla, Jesús María y Sinzacate realizó un encuentro en la sede de la Universidad Popular de Colonia Carolla. Oscar Terreno, integrante de este organismo, nos cuenta la importancia de sostener el encuentro. La verdad que nos sorprendió muy gratamente el número y la participación de nuestra comunidad. Al parecer, como en todo el país, este fin de semana el pueblo se manifestó porque necesitaba hacerse oír ante el ataque que está sufriendo la única política de Estado que tuvo nuestro país durante todos los gobiernos, que es la de memoria, verdad y justicia. Reportó para el informativo Farco, Luis Sánchez, de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba.